David Ruiz, del Motoclub Sonseca Rute N401. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tocayo? Bien, bien. La pregunta es al revés. ¿De resaca o no? Bueno, un poquito. La verdad es que, bueno, como hemos tenido un día de descanso, por así decirlo, pues bueno, la verdad es que nos hemos ido quitando un poco el sueño, el cansancio, aunque hemos tenido que recoger y limpiar y demás, pero bueno, la verdad es que nos vamos recuperando poco a poco. El hecho de haber tenido un día de descanso, el día de la región, el día de Castilla-La Mancha, ayer, eso ha sido bastante positivo, ¿no? Porque, claro, termináis el domingo y si tuvierais que haber ido a trabajar ya todos durante la jornada del lunes, caché la mar, hubiera sido peor, ¿eh? La verdad es que la ponemos con la concentración un poco con vista a veces. Ya lo veo, ya lo veo, ¿eh? Pero no, no, la verdad es que muy bien, vamos, que ya medio descansado. No sé de otras cosas, pero del tiempo, desde luego, no podéis quejaros, ¿eh? Porque ha hecho, me parece a mí, desde el punto de vista meteorológico, el mejor tiempo de todas las concentraciones, por lo menos de estas de los últimos años, ¿no? Pues la verdad es que sí, yo el viernes por la tarde que estuve allí sobre las 2, a mí un poco supervisando a ver que estaba todo bien y demás y tal, pues con el tema de las nubes que venían y los truenos, relámpagos y los vientos, pues me causó un poco sensación de decir, a ver si se nos va a fastidiar el tema, pero luego la verdad es que se recuperó todo, el sábado fue un día estupendo y el domingo no te digo no, nada, y bueno, la verdad es que mejor imposible. ¿Cuántas motos ha habido al final? ¿Cuántos moteros ha habido inscritos? Me parece que unos 100 más que el pasado año, ¿verdad? Sí, la verdad es que este año hemos superado con creces los de años anteriores y de hecho, pues este año ha habido 240 inscritos, con lo cual, pues como dices tú, es un porcentaje bastante, bastante elevado con respecto a años anteriores, ¿no? Yo creo que cada vez la concentración de Sonseca tiene más nombre, ya no solo por las actividades que desarrollamos, sino por la organización. Y de hecho, bueno, pues Facebook está ahí, que todo el mundo lo puede ver con las felicitaciones y todo lo que la gente nos dice. Y que bueno, pues la verdad es de agradecer, ¿no? Y David, este año hemos traído a gente de prácticamente todos los puntos de la geografía nacional, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, este año tenemos trofeos para los más lejanos y uno de los más lejanos ha sido de Dos Hermanas de Sevilla. O sea que fijaros hasta el alcance que tenemos. Vino un italiano, lo que pasa es que el italiano tenía residencia en Valencia, entonces pues no le pudimos dar el premio al más lejano, ¿no? Pero la verdad es que bien, muy satisfechos por el tema de la organización y por cómo se ha llevado todo el tema, que bueno, hay que dar las gracias, si me lo permites, sobre todo porque dicen que es de buen nacido ser agradecido y sobre todo al pueblo de Sonseca por la gran acogida que como todos los años tiene la concentración y sobre todo también pedirles disculpas por los fallos, errores y por a veces el ruido que podamos dar. Y bueno, sobre todo al ayuntamiento, a la policía, a Protección Civil, a David Molina personalmente por prestarnos su coche Luego vamos a hablar de eso, de los de Julito Simón, desmontable, vamos a hablar luego ahora. a la Ubimóvil, así con la radio, en fin, todos los colaboradores y socios que nos han ayudado mucho, todas las marcas publicitarias y bueno, pues sobre todo a todos los moteros y visitantes que nos visitaron, que creo por lo que los comentarios de la misma concentración y los que van poniendo en el Facebook, pues que les ha encantado y la organización y todo, y que han quedado sorprendidamente bueno, gratificados de cómo se haya elaborado todo, ¿no? Más asuntos genéricos. A nivel de incidentes, accidentes, nada que lamentar, ¿verdad? En principio, nada, vamos, no hemos tenido constancia de ningún accidente, con lo cual, pues bueno, también en ese sentido nos congratulamos que no haya pasado nada que lamentar, nada grave, ¿no? Y otro asunto que yo creo que es muy valorable también, la coexistencia, el hecho de que han cohabitado sin ningún tipo de problema dos fiestas muy importantes en el mismo fin de semana, coincidiendo con actos en el mismo horario. Además, Concentración Motera junto con la Feria Chica, ha habido respeto mutuo y ha habido una coexistencia absolutamente ejemplar. Y yo creo que tanto por una parte como por la otra, chapó. Bueno, siempre procuramos yo siempre lo he dicho muchas veces en distintos foros, y bueno, siempre que coexistan dos fiestas, pues siempre los que damos un poquito más de ruido, por decirlo de alguna manera, pues pretendemos, o lo que intentamos es no molestar a la otra, que a lo mejor da menos ruido en ese sentido, ¿no? Y por eso este año, pues todas las actividades, tanto de comida, cenas y, por supuesto, las actividades normales que lleva una concentración, se han desarrollado en la zona, en el recinto de la piscina, ¿no? Que creo que era lo que tocaba y cómo se debería de hacer. Bien, es cierto que hay cosas que se lucen más en el pueblo, pero que, en fin, también entendemos que a lo mejor molestamos más que otra cosa y, bueno, pues quedan también lucidas allí. A lo mejor otro año habrá que hacer para que luzca un poquito más en el pueblo, pero, bueno, intentaremos siempre de lo que esté en nuestra mano molestar lo mínimo posible, ¿no? Bien, eso en cuanto a lo genérico. Vamos a lo concreto. Primero, el sábado 29 de mayo tuvimos como una de las grandes novedades la ruta por Toledo. ¿Qué tal fue todo, David? Cuéntanos. Pues la verdad es que si lo llegamos a organizar mejor no sale tan bien, sinceramente. O sea, las perspectivas que tuvimos muchos de los organizadores y tal es que no íbamos a ir tantas motos de las que, vamos, ni la mitad de la mitad de las que fuimos al final. Y bueno, viendo el volumen de moteros que nos desplazamos, que seríamos más de, yo dije que había unas 300 motos ahí preparadas, que no andaría muy lejos yo de esa cantidad de motos, pues que vas a todo este montante de motos a Toledo, dejarlos en pasando por Burguillos, Covisa y en la zona del Valle, de hacer una postal, sobre todo para la gente que vino de fuera, pues verdaderamente increíble, así no lo manifestaron. Pues, y que no pasara nada de ningún tipo, la verdad es que, bueno, todos estábamos con el corazón en un puño por lo que pudiera pasar, pero la verdad es que no hubo que lamentar ningún incidente de ningún tipo, con lo cual salió todo perfecto y vamos, mejor imposible. Por otro lado, otra de las novedades, no como exhibición, pero sí concretamente por ser de trial, tuvimos la novedad de esta exhibición de trial a cargo de Jordi Pascuet y Marcel Justribó. Tuvo lugar en la zona de las piscinas municipales. De trial, concretamente de trial, era la primera vez que se traía, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que siempre intentamos renovarse o morir, ¿no? Entonces siempre intentamos traer cosas más novedosas, ¿no? Creo que es una actividad que en años anteriores pues hemos traído pues a Narcís Roca y a Zamora, y bueno, pues son todos el mismo, ellos dos hacen un espectáculo similar. Sí. Entonces este año pues queríamos un poco cambiar el espectáculo a otra actividad, ¿no? O a otro estilo. Entonces, bueno, decidimos por el trial, que creo que yo no lo vi personalmente, estuve en otros menesteres, y bueno, pues creo que salió bastante bien, la gente quedó contenta, y bueno, pues la verdad es que es otro espectáculo diferente a los que veníamos trayendo, y bueno, pues gustó bastante, sobre todo porque hubo también mucha motivación por parte de ellos, y sobre todo en la última parte, según me comentaron, que bueno, pues implicaron mucho al público y demás. Y la verdad es que, bueno, pues salió todo también bastante bien. Y por otro lado, para concluir, el domingo 30 de mayo tuvimos por la mañana el encuentro con Julito Simón, que estuvo por aquí. ¿Y qué tal fue todo? Pues bien, la verdad es que estuvo allí en la concentración, Estuvo mucho tiempo, un par de horas por ahí más o menos, anduvo bueno, por aquí. En total, todo el circuito, todo lo que teníamos previsto, pues sí, alrededor de un par de horas. En la concentración estuvo como alrededor de 40 minutos, 45 minutos máximo. Y bueno, pues haciéndose fotos, como él siempre es una persona muy cercana y muy amable, con fotos con todo el mundo, firmando autógrafos a todos sitios, a toda la gente que se lo quiso firmar. Y la verdad es que es un chaval muy muy atento con todo el mundo, muy simpático y que se da a todo el mundo. O sea, no es nada bueno que no puedas alcanzar, ¿no? Como digo yo. Entonces, bueno, la verdad es que estuvo muy bien, estuvo todo el tiempo allí, estuvimos con su padre, con su suegro y demás. Y luego pues nos desplazamos haciendo un poquito de ruta hacia Sonseca por darle un poquito más de vistosidad. Les decía lo de David Molina porque fue el que nos prestó, o el que se... El descapotable, ¿verdad? El descapotable, el coche descapotable, para que él fuera en el coche, y además fue su piloto. Y bueno, pues le llevamos hasta la tienda de Antonio Toledo, donde hizo una inauguración de su tienda. Hay que saber, para que los que no conozcan, Julito Simón lleva viniendo a Sonseca desde que tenía 8 años. ¿Eh? O sea, no es un desconocido total del pueblo, ni mucho menos, ¿no? Entonces, de hecho, firmaron una foto allí, Antonio, de cuando tenían 8 años y corrían en motocross junto con sus hijos y otro grande del freestyle, de estos que hacen saltos, dijo el nombre, pero no me acuerdo ahora mismo cómo se llaman, de estos que van a las ventas a hacer los saltos estos de pirueta y demás. y la verdad es que, bueno, pues añoranzas de aquellos años y que van viniendo a Sonsega mucho y siguen viniendo, entrenando en el circuito de motocross, ¿no? Claro, eso te iba a decir, que el tema del motocross todavía sigue teniéndolo muy presente, Julito Simón, porque se quita el gusanillo de vez en cuando aquí en el circuito de Villaverde, ¿no? Exactamente, él viene de vez en cuando a entrenar y bueno, pues digo que conoce bastante bien Sonsega por lo que le une a Sonsega como pueblo y los amigos que tiene aquí, claro. Estuvo majo, ¿no? Estuvo simpático y bueno, pues, yo lo conozco también de haberle entrevistado en alguna que otra oportunidad cuando era bastante más joven y es una persona, como dices tú, muy asequible, muy accesible, muy llana y desde luego muy amante también. Y esto es algo que a mí me llama la atención porque siempre dice, no, es que triunfan y se van a vivir fuera. Él siempre que puede viene a Villacañas, a su localidad, a estar con su gente, a estar con sus amigos de toda la vida. Y eso es algo que le define como persona y le define de manera, evidentemente, muy positiva. Fenomenal, ¿no?, con Julito Simón. ¿Se marchó sí, a qué hora, más o menos? Pues la verdad es que nosotros nos bajamos ya porque teníamos todo el mundo allí, pues serían las cerca a la 1:30, una cosa así. Y él se quedó allí un poco con Antonio, me imagino que se iría a las 2:00. Más o menos, aproximadamente. Uh-huh. Pues estuvimos hablando con Antonio Toledo y nos dijo que sobre esa hora. Por cierto, que también dar las gracias a Antonio Toledo porque siempre ha estado colaborando con la organización de la concentración, ayudándonos en todo lo que ha podido, incluso siendo director del evento. Y la verdad es que con Antonio hay una ya amistad prácticamente, pues por todo lo que nos ayuda y lo que nos agradece y lo que nos ayuda en definitiva. Entonces, yo también quería agradecerle personalmente su participación y su colaboración con esta concentración, ¿no? Y que sea el intermediario entre Julito Simón y nosotros, pues para cualquier tipo de actividad. De hecho, vamos a ir a su concentración, que es, me parece, en el 14 de julio, creo recordar, no estoy muy seguro, allí en Villacañas. Y lógicamente, pues iremos igual que ellos vienen a la nuestra, pues nosotros le acompañaríamos también en la suya. Dos cuestiones más para terminar. Primero, durante todo el fin de semana, desde la organización, habéis recogido comida no perecedera para destinarla a los afectados por los terremotos de Haití y de Chile. Es la llamada Operación Kilo. ¿Habéis hecho ya balance de cuánto material habéis recopilado? Pues en realidad, bueno, ayer no dio mucho tiempo porque estuvimos recogiendo y demás, lo tenemos todo apartado, pero bueno, la verdad es que yo pensaba que iba a haber más participación en cuanto a este tipo de cosas, pero no ha sido todo a que yo me esperaba, ¿no? Incluso desde Castilla-Mancha Televisión llevaron también unas huchas que estaban puestas tanto en los mostradores del bar y demás para que la gente pues echara, colaborara en ese sentido y bueno, pues cada uno colaboró con lo que pudo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que bien. Siento que sea bienvenido y se agradece a todo el mundo, ¿no? Por cierto, David, ahora que lo mencionas, ¿cuándo vino Castilla-Mancha Televisión y cuándo se sacará ese reportaje o esa pieza, si es que no ha salido ya? Pues si te digo la verdad, no lo vi, sinceramente. No sé si vinieron o no vinieron, tampoco lo he preguntado, pero vinieron a traer las huchas estas, pero no les vi yo grabando por allí, no sé si vinieron o no vinieron, la verdad es que no lo he preguntado, lo preguntaré, como tenemos reunión junta local, tendremos dentro de poco para ver tema de cuentas y de cómo ha salido todo, pues preguntaré si han estado por aquí, porque la verdad es que yo personalmente no lo vi, no sé si vinieron. Y esa era precisamente la última pregunta, ¿cuándo vais a quedar para hacer ya balance oficial y para, imagino, ir preparando, o si no preparando, ir vislumbrando, proyectando la próxima concentración ya el año que viene, viendo qué cosas se pueden quitar, que de alguna otra manera no hayan salido todo lo bien, que uno lo haya proyectado, presupuestado, y qué cosas meter nuevas, o qué cosas de algún modo u otro fomentar o potenciar, porque vemos que es lo que más le gusta a la gente. En definitiva, ¿cuándo hacemos balance ya oficial y quedando ya todos los socios desde la propia organización? Pues mira, probablemente esta semana, no es que se haga de todas las cuentas, gastos, ingresos, etcétera, etcétera, etcétera, pues creo que en esta semana haremos todo el balance de cómo ha resultado la organización, ¿no? Muy bien. Haremos también balance, aparte de las cuentas y tal, pues lo que ha resultado mejor, lo que ha resultado peor, que hay que mejorar, que hay que cambiar, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aunque ayer tuvimos un poco de medio reunión, pero estuvimos recogiendo y al final, pues, bueno, se hace una reunión un poco, que no es reunión, sino que nos juntamos todos un poco para charlar y demás, pero bueno, ahora se hace una reunión más oficial, por decirlo de alguna manera, repasando todas las cuentas y luego pues sacaremos en el tintero pues todo este tipo de comentarios y de propuestas constructivas que se puedan mejorar y que se puedan cambiar y que, en fin, para ver cómo año tras año mejoramos la la organización de la continuación. Son, por eso digo que son críticas constructivas, porque nunca son destructivas, sino para, pues precisamente para mejorar año tras año, ¿no? Pues David, felicidades, y es que no podemos decir absolutamente otra cosa, ¿eh? Mil felicidades y vaya, muchas gracias también, ¿no? Porque este tipo de eventos, este tipo de concentraciones lo que hacen es ponernos en el mapa del motociclismo, en el mapa de las motos, en el mapa del mundo de las dos ruedas a nivel nacional, y desde luego llevar el nombre de Sonseca por diferentes puntos de nuestra zona. Sí, además quería comentar también que además me lo han comentado incluso algunos propietarios de locales de Sonseca, que bueno, que es... Bueno, se nota, tipo, ¿verdad? Se nota. Porque, de hecho, hay uno de los bares concretamente, en el que otros hemos ido a hacer pues, la ruta marítima, que este año no la hemos hecho, y me comentáis, bueno, yo que con la ruta marítima el año pasado hice menos que sin hacerla vosotros este año. Quiere decir que al final las motos se han movido también por el pueblo, uh-huh. Han comido, han tomado café, se han tomado una copa, en fin. Ha habido movimiento incluso dentro del mismo pueblo, aparte de que subían a la concentración y bajaban, con lo cual eso es beneficio para claro, todos, ¿no? Sí. Creo que venga, que se inscriban 240 personas, pero que sea un volumen de gente, el doble o el triple de los que estén por aquí, en fin, moviéndose en el pueblo, pues siempre es bueno para todos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, sí. De hecho, incluso en Toledo no estuvimos ni en ningún bar ni en ningún sitio. O sea, la consumición que se tomó en Toledo fue salida del pueblo, la compramos uh-huh. a la gente del pueblo, ¿no? Con lo cual, pues hay alguno que piensa que es que estuvimos en los bares en Toledo y que dejamos allí nada. No, en Toledo no estuvimos en ningún sitio, solamente llevamos al avituallamiento de nuestro, que fue comprado en Sonseca, en los locales de Sonseca, en los comercios de Sonseca, y fue lo que se dio en Toledo, ¿no? Con lo cual, pues al final, aunque hayamos ido a Toledo, todo sale de nuestro pueblo, que yo creo que se merece, bueno, pues que en este tipo de actividades también se beneficie un poco de la gente que venga, ¿no? Pues David, lo dejamos ahí. Está claro que una concentración de esas características contribuye a dar una mejor imagen exterior y es muy positiva para el comercio interior y para la hostelería interior. Así que, David, lo dejamos ahí. Él es uno de los organizadores del Motoclub Sonseca Ruta N401. Muchas gracias por estar con nosotros y a seguir trabajando ya para la que el próximo año 2011 tiene que ser la quinta concentración motera. Todavía si cabe mejor que esta, ¿vale? Lo intentaremos. Adiós, amigo. Un abrazo. Un abrazo.